como lo anunciamos a través de nuestra fanpage en Facebook, tenemos una invitada muy especial. Ella es una bailarina caleña enamoradísima de la cultura árabe. A través de la danza ha logrado grandes cosas, como crear un congreso bastante importante en esa zona. Además, ha hecho diferentes labores sociales. Una de sus vocaciones es con los animales, y a través de la danza árabe ha ayudado a rescatar bastantes animales. Una obra social y una labor muy bonita de esta caleña. Entonces, nos vamos con nuestro tema del día y nuestra súper entrevistada. Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Nuestra entrevistada del día de hoy se llama Ana Milena Sánchez. Ana Milena Sánchez es una ingeniera de sistemas, es bailarina e instructora de danzas orientales de Cali en el Valle. Es estudiante de artes escénicas, específicamente de teatro cómico, en la Biblioteca Departamental del Valle. Con 6 años de trayectoria en danzas orientales, se ha presentado en diferentes escenarios de la ciudad de Cali y del suroccidente del país. Ha estudiado con los maestros más reconocidos de Colombia y del exterior y continúa su aprendizaje dentro del compromiso de adquirir cada vez mayor y mejor conocimiento para entregar al público y a sus estudiantes excelentes muestras y conocimientos. Es creadora junto a Juana Bedoya y Paola Pavón del evento Magia Oriental Gala y Talleres, también de una muestra anual de danzas orientales con prestigiosos y reconocidos maestros y bailarines de Colombia y del exterior. También es creadora y organizadora de talleres constantes con excelentes maestros nacionales e internacionales. Entonces, hoy vamos a darle la bienvenida muy especial a Ana Milena Sánchez, quien es bailarina y se encuentra vía telefónica con nosotros desde la ciudad de Cali. Así que nos vamos con un poco de música y ya venimos con esta gran entrevistada. Bueno, nos encontramos en este momento en nuestro programa De Oriente a Occidente vía telefónica con la bailarina e instructora de danzas orientales de Cali, Ana Milena Sánchez. Buenas tardes, Ana Milena. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy contentos de tenerte el día de hoy en nuestro programa. ¿Qué tal está el clima por Cali? Lloviendo muchísimo, mucha agua, pero felices y siempre con el calor de la gente de Cali. Bueno, de verdad, qué rico tenerte aquí para que nos llenes de ese calor y de esa presencia especial que nos regalas aquí a través de todo ese aprendizaje que tienes. Bueno, Ana Milena, nos encantaría que nos contaras un poco cómo es la danza en Cali. Esta danza árabe que es como el tema que nos trae en este momento a cada uno de nuestros oyentes. Hablar todos los días en nuestra ciudad, en medios de comunicación, en prensa, en radio, en televisión, en los eventos, cumpleaños, matrimonios, todos quieren tener un buen show de danza árabe en Cali, toda la gente quiere aprender a bailar. Hay que agradecer a esas maestras pioneras que han venido a nuestra ciudad, que han hecho que esa danza sea tan conocida, y a todas las bailarinas que en este momento están dando a mostrar esa danza en nuestra ciudad. Ana Milena, tú dices crear un buen show, regalarle algo lindo al público. Entre algunas conversaciones que hemos tenido antes de que hoy seas nuestra invitada en De Oriente a Occidente, me has hablado mucho de la necesidad de enseñarle a las personas el folclore del Medio Oriente. Sabemos que lo que se ve en nuestro país y en la mayoría de países de América Latina de pronto es la danza árabe, pero la danza del vientre, pero el mundo árabe tiene muchas más cosas que ofrecer. ¿Cómo ha sido ese trabajo que estás haciendo en este momento de enseñar el folclore, de hablar de otros lenguajes que nos regala el Medio Oriente? Mira, Ana Milena Sánchez, danza oriental, y la compañía Magia Oriental está realizando un trabajo desde hace varios años en esta ciudad, y es crear público a través de la cultura. ¿qué hacemos nosotros? Nosotros demostramos a la gente que la danza árabe no es solo lo que han visto aquí, lo que ven en las películas, lo que ven en algunas presentaciones, lo que tú decías, que la danza del vientre, lo que conocemos como belly dance, sino que las danzas árabes en realidad son la maestra a través del folclore, de las culturas de tantos países que tenemos. ¿Y qué mejor que hacer nosotras, las bailarinas de danza árabe, las que podemos enseñarle a ese público cómo son realmente esos países, esa riqueza cultural, ese folclore tan hermoso, sus danzas, sus músicas, sus vestuarios? Una de las comparaciones que nosotros le hacemos al público caleño es que así como Colombia tiene tantas regiones y tiene tantas danzas tan hermosas, así mismo los países de la comunidad tienen regiones y tienen en cada uno su danza, su baile tradicional y su baile representativo. Ese es el trabajo que estamos realizando en Cali. Qué lindo, Ana Milena, ojalá de verdad cada ciudad, no solamente de Colombia, sino del mundo, nos unamos a enseñar ese folclore y darle la imagen verdadera que tiene el Medio Oriente. Y en esa imagen también, Ana Milena, no solamente tu trabajo se ha dado a extender y enseñar un poco sobre el folclore, sino algo muy curioso es que nosotras las bailarinas también buscamos como ese trabajo social a través de niños, a través de mamás, y tú haces un trabajo muy lindo con los animales. Somos voluntarios de la Fundación Paraíso de la Mascota desde hace más de 4 años. Muchos de los eventos que realizamos los realizamos con el fin de recoger fondos para esta fundación. Pero adicionalmente nosotros realizamos otros eventos, como por ejemplo el festival que tendremos en junio. Con este evento no solo apoyaremos a la Fundación Paraíso de la Mascota, sino que también estaremos apoyando a la Fundación Líderes Creadores de Paz, Líderes Gestores de Paz, perdón. Es una fundación de niños que rescata a estos niños de los semáforos y apoya a todos sus padres para que entren en el proceso de socialización y de volver al colegio. Entonces, este festival tiene como objetivo mostrar el trabajo que se realiza la fundación y las bailarinas serán las modelos en la pasarela que será el teatro de todos los doctores que están realizando estas señoras. Qué lindo, esta de verdad es una motivación y quiero que de verdad, Ana Milena, le extiendas este deseo de verdad a todas las bailarinas. A veces nos dedicamos solamente a danzar y no tiene sentido cuando no lo hacemos por un trabajo social. Pienso que ese es el verdadero lenguaje del arte. Me encantaría que con todo ese proceso que has tenido a través de los niños, a través de los animales, darle un mensaje especial a todos, digamos sobre todo a los bailarines que nos escuchan en nuestro programa de Oriente a Occidente. Mira, el mensaje que yo le doy a mis bailarines y a mi público es que así como nosotros recibimos sonrisas cuando danzamos y esos aplausos tan lindos que recibimos que son los que nos dan las ganas de seguir bailando y de seguir viviendo, a través de esos aplausos y de esa felicidad y a través de nuestros cuerpos y nuestras danzas, hagamos que también otras personitas y otros seres vivos, no humanitos, puedan sonreír o mover sus colitas. Entonces, apoyemos cualquier fundación, cualquier proceso que tengan estas fundaciones de nuestras ciudades, bailemos por ellos y para ellos. No solamente es el dinero que podamos recibir por una presentación, sino la satisfacción de saber que estamos ayudando y estamos contribuyendo a que nuestra sociedad sea cada vez mejor. Bueno, Ana Milena, y sobre esos proyectos, hay un gran, gran proyecto que estás construyendo. Y me parecería muy lindo compartirlo con nuestros oyentes porque es un trabajo grande y además es un trabajo donde traes exponentes de la danza a nivel internacional. Y es el congreso que vas a realizar ahora que se llama Magia Oriental. Y me encantaría que les contaras al público que nos está escuchando de qué se trata este evento y extender la invitación a todos ellos. Especial Internacional de Danzas Orientales Magia Oriental. Me comprometo con el público caleño a traer los exponentes más importantes a nivel mundial de las danzas árabes y de las danzas de la India, dentro de nuestro compromiso de crear público y entregar un buen espectáculo a la ciudad y también a todo el suroccidente. Desde hace varios años venimos realizando este evento, esta es la cuarta versión. La realizamos en el Teatro Jorge Isaacs, que es el teatro más grande que tiene nuestra ciudad. También realizamos talleres con los artistas que vienen, realizamos conversatorios, hacemos talleres y trabajos también sociales y gratuitos para nuestra ciudad, para la gente que no puede pagar una boleta o un taller. Llevamos el show y llevamos los talleres a toda la ciudad para que todos tengan la oportunidad de aprender. Esto se realizará el 12 de junio, miércoles. Y los talleres se realizarán el día 13 de junio, además de conversatorios con la Secretaría de Cultura y con los artistas que tenemos aquí, que tendremos aquí. ¿Qué artistas van a tener ustedes este año? Bueno, orgullosamente podemos decir que traemos a Karim Najim, un excelente, excelente músico, compositor, folclorista, una excelente persona que es de Egipto, radicada en ese momento en Estados Unidos y quien está dando una gira por ahora en Japón. traemos también de México una hermosa bailarina Isis que está causando furor en ese país. Tendremos Ecuador a Cristina Hidalgo, ella hará la muestra del Belly Dance Tribal Fusion. Y tendremos también a Luisa Araújo, una niña que nos hace unas fusiones y unas danzas hermosas. Ella viene desde Brasil, nos tendrá una sorpresa muy linda que es la fusión Zambara. Bueno, entonces recuérdale a todos nuestros oyentes, Ana Milena, ¿cuándo es el evento? Quienes están en Cali y puedan escuchar nuestro programa a través de www.catedralestereo.es.tk para invitarlos todos a los talleres y al evento. Invitamos no solo a todos los caleños, sino a todo el país, a todas las personas colombianas que quieran disfrutar de un lindo evento de las mejores exponentes de danza oriental del país y del exterior, a que vengan y visiten Cali, que es una hermosa ciudad. El 12 de junio a las 7:30 de la noche en el Teatro Jorge Isaacs verán un espectáculo muy hermoso, lleno de talento, lleno de magia, lleno de cultura oriental. Y los talleres los tenemos entonces para... ¿Cuándo son? El 13 de junio, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, un día totalmente dedicado a la danza oriental. Bueno, Ana Milena, muchísimas gracias.